Sección 7 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La Casa Maldita, Parte 3. Pero con ser general la preocupación, en ninguna parte se comentó con más calor y se discutió con más vehemencia el misterioso suceso que en la rebotica de Ribalta. Formaban allí amena y pacífica tertulia casi todas las noches don José el cirujano, Allan Kardec, el espiritista, Ramascón, viejo capitán de navío y distinguido naturalista, dos americanos ricachones, don Timoteo el carlistón y algunos dueños de fábricas de pescado en conserva. Referiremos puntualmente parte de la empeñada polémica entablada por aquellos días entre Allan Kardec, don Timoteo, don José y Ramascón. Allan Kardec, así llamado por apodo según costumbre asturiana, en verdad les digo que están ustedes muy atrasados de noticias en achaque de manifestaciones de los espíritus. Sepan ustedes que hombres de ciencia tan ilustres y prestigiosos como William Crookes, el descubridor del talio, Wallace, el émulo de Darwin y coautor del principio de la selección natural, los astrónomos famosos Flammarion y Sulner, el bacteriólogo P. Gibier y hasta el mismísimo materialista Lombroso han confirmado, a favor de rigurosos procederes experimentales, la existencia de fuerzas sobrenaturales, así como la maravillosa propiedad que ciertas personas llamadas mediums poseen de provocar, con el concurso del alma de los muertos, levitaciones, aportes, trances, apariciones de personas fallecidas o ausentes, desencarnaciones momentáneas, posesiones, adivinaciones y predicciones estupendas. Y en lo concerniente al suceso que nos ocupa, no es lícita la menor duda. Precisamente ayer, un ínclito varón, el espíritu del ilustre Fovellanos, invocado por un medium, escribiente y parlante de nuestro círculo, nos dio todas las necesarias explicaciones. Sepan ustedes que Casa Maldita fue y es asilo favorito de una falange de espíritus antiguamente desencarnados, reforzada quizás por algunas almas pertenecientes a las personas en la quinta fallecidas. A las manifestaciones físicas de todos estos difuntos, entre quienes dominan sin duda sujetos de la más baja ralea moral, se deben los ruidos siniestros, las luces misteriosas, las apariciones de fantasmas y de sombras espectrales que se disipan como vapor y atraviesan sin obstáculos paredes y techumbres. Don José, nada, que Villa Inés es una sucursal del infierno y que son con nosotros, a pesar de 5 siglos de civilización y de estupendos progresos, todos los terrores, preocupaciones y sombrías leyendas de la Edad Media. ¡Qué delirios! Allan Kardec, yo le probaré a usted que la intervención de los espíritus constituye hecho real. Ramascón, con acento de zumba. Por Dios, Allan, déjese de duendes y de cuentos tártaros. Falta todavía que ustedes, los espiritualistas, nos prueben la existencia del alma. Desengáñense, los espíritus se van. La ciencia ha demostrado hace tiempo que eso que ustedes llaman alma no es sino una reacción química complicada de los proteídos y que la muerte representa simplemente la definitiva cesación de tal reacción. Solo a los salvajes se les ocurre explorar el ánima del fusil después del disparo para ver si hay un genio adentro. Allan Kardec, interrumpiendo, «Muchas gracias». En otros tiempos, prosiguió Ramascón, los naturalistas creían que los movimientos electivos con que los infusorios buscan y devoran la presa eran dirigidos por un alma. Ahora dichas reacciones motrices, aparentemente intencionales, se refieren a meros efectos de la quimiotaxis y variaciones de la tensión superficial del protoplasma. Lo mismo sucederá, créanlo ustedes, con la psique del hombre. Allan Kardec, Ramascón, ¿olvida usted que el hombre no es un infusorio? Ramascón, ¿qué más da infusorio que colonia de infusorios? Allan, es que... Don José, interrumpiendo, dejemos esto y volvamos al caso. Quería decir que, aun admitiendo la teoría espiritista, no se esclarecen suficientemente los fenómenos de Villa Inés, puesto que para que pudieran realizarse haría falta un medium poderoso, excepcionalísimo, medium de materializaciones, a la manera de los David Hume, Kate King y en nuestros días... Mr. Schlad y la famosa Eusapia Paladino, la famosa pécora napolitana tan maltratada por los sabios. Ahora bien, ¿cuál es el medium permanente de Villa Inés? Allan Kardec, la cosa es clara. El medium poderoso, aunque inconsciente, es el mismo Julián. A expensas de sus grandes energías nerviosas, se nutren y materializan espíritus inferiores nostálgicos de los placeres de la carne y ansiosos de comunicarse con los vivos. Para lograr lo cual, roban a Julián el fluido durante la noche y se entregan a toda clase de toques de atención, desde el ruido y moscardoneo del duende Frappeur hasta los más vistosos y sorprendentes fenómenos de aportes y materializaciones. Por cierto que todo ello acabaría rápidamente si el inquilino de Villa Inés se resolviera a entrar en franca y leal correspondencia con los habitantes de Ultratumba y llamara en su ayuda contra la caterva maleante de espíritus burlones a algunas almas esclarecidas y de superior jerarquía moral. Don José, ¡cuánto desvarío! ¿Quién le ha dicho a usted que Julián es médium? Y aunque lo fuera sin saberlo, ¿para qué diablos habían de entretenerse los espíritus en golpear puertas, jugar a los fantasmas y hacer fuegos artificiales en casa de un hombre que ni cree en aparecidos ni les ha de hacer nunca el menor caso? Allan Kardec. Vayamos por partes, don José. En primer término, ha de saber usted que los muertos, por no haber abandonado su vestidura material, dejan de ser hombres con sus vicios y pasiones, sus excelencias y frivolidades. Y así, hay espíritus buenos que nos consuelan en las tribulaciones, nos alientan en el áspero camino del deber, nos prestan inspiración y energía para triunfar en el palenque del trabajo o de la obra científica y literaria, y hay espíritus malos, aviesos, frívolos, que se complacen mortificándonos o sugestionándonos sensuales apetitos y pecaminosos y bajos pensamientos. Ni debe extrañar que los muertos deseen comunicarse con los vivos, pues el acto de la desencarnación no rompió, antes bien estrechó, sublimándolos y espiritualizándolos, esos lazos de amor e interés que ligan la humanidad pasada a la presente. En segundo lugar, no niego el escepticismo de Julián. Tan no lo niego que encuentro precisamente en su obstinado materialismo, en su audaz y franco descarte del orden sobrenatural, la causa del persistente llamamiento de los espíritus. Tengo para mí que el sabio doctor, a pesar de su decantada ciencia, languidece de una amarga dolencia desconocida de nuestros mayores. El temor melancólico de la muerte, la indefinible y penetrante tristeza causada por la certeza del no ser. Esa desilusión de reyes desterrados, de dioses caídos. Ese vago e infinito malestar que se acrecienta en la soledad de la vejez y en la proximidad del terrible desenlace, no han pasado desapercibidos para los espíritus nobles y escogidos evocados en Villa Inés, entre quienes se cuentan los fallecidos padres de Julián, los cuales, ardiendo en bondadosa piedad hacia la pobre criatura extraviada, han resuelto iluminar su razón con las sublimes verdades de Ultratumba, con las alentadoras y vivificantes doctrinas de la inmortalidad del espíritu y de la pluralidad de mundos y existencias. Don José, está usted elocuente, verdaderamente sugestivo. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Sin discutir el fondo de la doctrina espiritista, pues sobre ella hemos hablado hartas veces, sin recordar una vez más que los hermosos temas literarios y los buenos y honrados deseos no fueron jamás demostraciones filosóficas, me dispensará usted le haga notar que cuantos fenómenos sorprendentes han acaecido en Villa Inés, incluso los más recientes, se explican perfectamente por causas absolutamente naturales. Tengan ustedes por seguro, y esto lo sé por testimonio del propio Julián, que los fuegos fatuos de las pasadas noches, así como el temeroso ruido que tanto asustó a las pescadoras, no fue sino el efecto, visible a lo lejos, del relámpago magnésico, de que el dueño de Villa Inés, un poco caprichoso y raro en sus cosas, se sirve de costumbre para tomar fotografías en el interior de su laboratorio. En cuanto a la siniestra llama roja del torreón, que las gentes tomaron por resplandor del infierno, era la luz rubí de la linterna usada habitualmente por los fotógrafos para alumbrar el cuarto oscuro durante la revelación de las placas. Por lo que hace a las antiguas desgracias, harto estoy de repetir que obedecieron a condiciones naturales, algunas pasajeras y todas modificables. Los ingleses, importadores del paludismo, fallecieron de sus resultas. Otros colonos murieron o enfermaron de fiebre tifoidea. El ganado sucumbió al mal del vaso y a la viruela. En cuanto a ruidos, luces, fantasmas, duendes, etc., todo ello representa la obra alucinatoria del terror supersticioso y de la insana creencia en la inmortalidad del espíritu. Ramascón, con sorna, al ver un poco cortado al espiritista. Paréceme, don Allan, que se ha quedado usted un poco esférico, a semejanza del ambiguo cloroformizado que retrae sus pseudopodos y suspende sus gesticulaciones. Allan Kardec. Pensándolo un poco y cambiando de táctica. no sea usted zumbón, que la cosa es muy seria, pues iba a exponer que, si las manifestaciones de Villa Inés constituyeran milagros únicos y sin precedentes en los anales de lo maravilloso, yo mismo convendría con ustedes en buscar su explicación en leyes puramente naturales. Mas es el caso que sucesos análogos vienen narrados con las mayores garantías de exactitud en los tratados modernos de espiritismo. Lean ustedes, por ejemplo, lo que se cuenta sobre el origen de esta grandiosa y redentora religión creada en 1847 por la familia Fox de Hydesville, América del Norte. Entérense ustedes además de los prodigios operados por Home y Katie King en el laboratorio del Dr. W. Crookes, de las estupendas experiencias de Asa Coe, Solner y Peggy Bear, y atrévase usted después a poner en duda el carácter sobrenatural de algunos de los episodios desarrollados en Casa Maldita. Don José, soberbio argumento, según la peregrina lógica de usted, porque en ciertos casos se cometiera el error de atribuir a los habitantes de otro mundo alucinaciones, supercherías y fraudes de vivos, y tan vivos, estamos obligados a incurrir en la misma disparatada interpretación cuantas veces se nos presenten fenómenos análogos. Por vida de... ¿no es mucho más natural y conforme a razón pensar precisamente lo contrario? Puesto que en el caso particular que nos ocupa, ustedes los espiritistas han errado, ¿no resulta infinitamente probable que haya errado también, en ocasiones semejantes, esa caterva de sabios ilustres, los cuales tengo para mí que, fuera de la ciencia especial en que ilustraron sus nombres, son tan capaces de alucinarse y meter la pata como cualquier hijo de vecino? Ramascón, y que lo diga usted, don José, a propósito de errores de sabios, recuerdo que, hallándome en Londres hace algunos años, pude ver en un teatro ejecutados por hábiles ilusionistas todos los estupendos fenómenos espectrales contados por Crookes, de quien supe, hablando del caso con fisiólogos y naturalistas, que, en su ingenuo espiritualismo, había sido engañado por una cáfila de embaucadores. Olvidamos demasiado que el sabio, adaptación cerebral enérgica y exclusiva a una particular especie de trabajo mental, suele ser un niño para todo lo demás. Don Timoteo, con la venia de ustedes voy a echar mi cuarto a espadas en la discusión. En mi concepto, y sin prejuzgar el carácter de los hechos, resulta indiscutible que Villa Inés ha sido teatro, al menos en otras épocas, de manifestaciones sobrenaturales. Los ruidos y gemidos percibidos por infinitas personas, las manchas sangrientas de paredes y avenidas que yo mismo he tenido ocasión de observar, el espontáneo doblar de la campana, y en fin, las funestas e incomprensibles desgracias ocurridas en la finca, desgracias tanto más extrañas cuanto que hirieron exclusivamente a los habitantes del maléfico lugar, no se comprenden bien sino apelando al concurso de inteligencias invisibles. Mas, con permiso de ustedes, declaro que ambas teorías, la física y la espiritista, se me antojan absurdas e inaceptables. Insuficiente e inadmisible me parece la hipótesis física, porque, al pie de la letra tomada y erigida, según hacen los materialistas, en criterio de exégesis bíblica y en principio de crítica histórica, implicaría la negación de los milagros y de todos los numerosos casos registrados por las Sagradas Escrituras y apologías de los santos de comunicación entre los hombres e inteligencias superiores, tales como Jehová, los arcángeles y ángeles, los serafines y, en fin, los demonios, incansables tentadores de la raza humana e inventores de toda suerte de cultos supersticiosos. Ahora bien, precisamente sobre tales hechos de inspiración divina o angélica, de milagrosas apariciones celestes, hasta de posesiones demoníacas, atestiguados por muchedumbres fervorosas, aunque indoctas, están basados la autoridad de los libros santos y el grandioso edificio de nuestra sacrosanta religión. Por infundada tengo también la hipótesis espiritista, que peca además contra aquel sano apotegma de lógica tan conocido: no multipliques los entes sin necesidad. Porque venga usted acá, amigo Alan, poseyendo como poseemos tan rica jerarquía de criaturas espirituales susceptibles de influir en la conducta de los humanos, estando hasta la saciedad probado que Satanás y otros espíritus maléficos pueden por permisión divina sugerir malos pensamientos, atormentar y aún penetrar en el cuerpo de las mujeres, a quienes prestan el don de lenguas, fuerzas sobrenaturales y virtud de obrar extraordinarios milagros, ¿para qué diantres necesita usted de las almas de los difuntos, ni de médiums y periespíritus, ni de todas esas estrafalarias concepciones de la metempsicosis y de la pluralidad de los mundos? Allan Kardec. Poco a poco, don Timoteo, ¿quién le ha dicho a usted que los fenómenos espiritistas son obra del demonio? Don Timoteo, me lo diría la razón si antes no me lo hubiera revelado la Iglesia. Allan Kardec, pues salvando todos los respetos, afirmo que la Iglesia se equivoca de medio a medio. Mil razones hay en pro de la interpretación espiritista de los fenómenos de posesión, aparición, movimiento de mesas y aportes de toda clase. Una de ellas es el testimonio mismo de los espíritus evocados, los cuales se declaran a menudo parientes o amigos de los presentes y exponen detalles de su vida carnal, que, por ser de la familia solamente conocidos, garantizan en absoluto su identidad. Otra es que, en sus escritos y comunicaciones orales, revelan estrictamente el carácter, las pasiones y hasta las ignorancias y preocupaciones de los humanos cuyo talento y saber jamás sobrepujaron. Y, en fin, la más decisiva, a mi entender, consiste en la elevadísima y altruista doctrina moral contenida en las referidas manifestaciones, la cual no es sino la proclama en el Evangelio. Bien que depurada de algunos errores y bajas supersticiones con que el barro humano afeó y bastardeó las sublimes máximas de Jesús. Ah, si usted tuviera la paciencia y la tolerancia de asistir a nuestras reuniones familiares y oyera a nuestros médiums parlantes y posesivos defender elocuentemente la unidad y sabiduría de Dios, inculcar calurosamente la caridad y amor al prójimo, sublimar y ennoblecer la humildad y la pureza del corazón, y proclamar muy alto el dogma de la expiación y remuneración, graduales y ultraterrestres, de nuestras acciones, dudo mucho que usted, con toda su altiva y ferviente ortodoxia, osara atribuir al espíritu satánico tan excelsas y consoladoras doctrinas. Don Timoteo, pues no había de atreverme, no que el diablo es tan tonto que, de primera intención, les va a presentar a ustedes la cédula de vecindad y a confesar ingenuamente sus fines inicuos. Latet anguis in herba, justamente en esos alardes de pseudo-cristianismo, en este culto hipócritamente fervoroso a la divinidad, en ese modo solapado y sutil con que, a título de acatar y cumplir las más puras y elevadas máximas evangélicas, introducen ustedes en el dogma proposiciones a todas luces heréticas, descubro yo la negra garra de Satanás. Ramascón, ¿se me permite una atrocidad? Don José, dígala sin empacho, que siendo de usted, nadie la echará a mala parte. Ramascón, bueno, pues iba a decir que si las almas desencarnadas conservan las ignorancias, pasiones y defectos propios de los vivos, el más lerdo deducirá que los autores de ruidos, comunicaciones escritas y orales, fenómenos de posesión, etc., no son otros que los mismos médiums alucinados y autosugestionados. Paréceme que a los espiritistas les pasa lo que a esos perros, que se ponen a ladrar delante de un espejo sin caer en la cuenta de que se ladran a sí mismos. Allan Kardec, un poco amostazado, ¿qué cosas tiene usted? Don Timoteo, pues bromas aparte y reanudando el hilo de la conversación, permítanme que explane mi parecer sobre la moral relativa de deístas, espiritistas y filósofos. En mi humilde sentir, un tal renacimiento de espiritualidad y de virtudes cristianas en el seno de sociedades a tiempo apartadas de la comunión de la Iglesia, no es obra de la filosofía ni imposición de la experiencia, sino eco lejano de la verdad religiosa, vibrante todavía en nuestras almas, a pesar de siglo y medio de escepticismo y de crítica demoledora. Sin duda, el hálito helador de la ciencia y de la libre especulación filosófica enfrió el volcán de la fe, mas la solfatara permanece en actividad, ese husmear constante del semi-obstruido cráter, esas grietas que remueven perpetuamente el terreno, esa ansia inacabable de misterios que os persigue, que son sino claras señales de que la erupción se avecina y que la llama de la fe, más espléndida que nunca, coronará bien pronto la cima de la conciencia humana. Don José, bien por don Timoteo, y lo más triste es que tiene usted razón. El germen de la inmortalidad del alma, inoculado en la humanidad siglos hace, rebrota sin cesar en nuestra mente a despecho de las reiteradas podas de la crítica y de los expurgos implacables de la ciencia experimental. Ramascón, sí, es verdad. La idea del alma es un parásito tenaz que nos hace desgraciados. Ah, y si fuera siquiera un microbio inofensivo o huésped simbiótico. Porque sabéis bien que en la naturaleza existen asociaciones simbióticas utilísimas, por ejemplo, la tan conocida de las algas y líquenes, o las establecidas entre la hidra y sus cloroplastos, o entre las raíces de las leguminosas y los bacilos nitrogenantes, bacilos radicola. Mas, por desgracia, el bacilo espiritual, como los demás microbios o entes incubados por la metafísica, gozan de poderosa toxicidad y son buenos solamente para sus hábiles y aprovechados cultivadores. Y eso que el microbio psíquico, a la manera del Bacillus anthracis, cultivado a la luz, se ha atenuado mucho bajo la influencia del sol de la ciencia. Hubo un tiempo en que sus tomainas enloquecieron a la humanidad, produciendo en el orden intelectual la alucinación metafísica y en el moral las temibles guerras religiosas y las iniquidades de la Inquisición. Pero aún es de temer la regresión a la antigua virulencia. Todavía, en momentos de fatiga y desaliento, nos escarabajea dolorosamente en la conciencia, evocando visiones trágicas, sumiéndonos en sombríos terrores y paralizando el arado en el surco y en el microscopio en el laboratorio. Ah, si estuviera en mi mano, bien pronto cortaría yo la infección barriendo implacablemente de las aulas a los embaucadores, imitando a Ptolomeo Filadelfio, de quien se cuenta que prohibió en sus estados, por perturbadora y perniciosa, la enseñanza de la inmortalidad del espíritu, doctrina inventada, al decir de Cicerón, por cierto desocupado, un tal Fereces de Siria, a cuya perdurable memoria todas las confesiones religiosas del mundo debieran erigir colosal pirámide fabricada con las osamentas y cenizas de las innumerables víctimas de la fe, desde Ifigenia hasta Servet. Don Timoteo, ¡cuántos errores y apasionamientos! Don José, yo no voy tan lejos como Ramascón. Estimo una lamentable equivocación la creencia en agentes sobrenaturales. Convengo en que la humanidad ha sido muchas veces adormecida y envenenada por el dogma, pero un sentimiento de caridad y de tolerancia superior a los dictados de mi razón me impiden llegar a radicalismos de acción y a prohibiciones por lo general contraproducentes. Aunque en este coro de intolerancias disuene mi voz, pienso y he pensado siempre que la ilusión y el error son tan respetables como la verdad, y creo con Lange que el misticismo y el ensueño son frutos cerebrales tan naturales y legítimos cual puedan serlo la ciencia y el arte. Lejos de mí la tentación criminal de arrancar al hombre los mitos piadosos y alentadoras leyendas en las cuales se encuentra Beleño, para el dolor, fortaleza y constancia para el trabajo, resignación y valor ante la muerte. Antes, al contrario, si de mí dependiera, encerraría en las bibliotecas, para uso exclusivo de las cabezas fuertes y de los entendimientos cultivados, todos los libros filosóficos y críticos capaces de apartar a las gentes sencillas del divino Jesús, del insuperable maestro de moral, como afirma Renan. Porque veo con dolor que está muy lejos aún el día glorioso en que la razón, emancipada de la revelación y del sentimiento, apague exclusivamente su sed devoradora de luz y de verdad en los raudales puros e inexhaustos de la ciencia. Sí, el universo, a pesar de las grandiosas conquistas de la astronomía, de la geología, de la química y de la biología, continúa siendo un enigma impenetrable. Y mientras el tenebroso arcano no se esclarezca, mientras la biología, ciencia de las ciencias, iluminando el oscuro problema de la herencia y evolución del protoplasma, no descarte de la raza humana la deformidad, la debilidad y la degeneración, mientras la psicología y la fisiología experimentales no acierten a dirigir las tendencias instintivas, poniendo freno a deseos irrealizables, apagando malsanos misticismos, creando, en fin, amor y resignación a la muerte, las religiones positivas subsistirán y avasallarán las conciencias porque satisfacen inextinguibles apetitos, atávicos y primitivos quizás, pero naturales e imperativos en la mayoría de los hombres. Ramascón, buen paladín del progreso está usted. Según eso, debemos cruzarnos de brazos, dejar que la ola negra del fanatismo ahogue la razón y arrolle la ciencia, abandonar nuestros hijos en la tenebrosa caverna de la fe para que salgan de allí como el Proteus Anguinis, sin ojos y sin entendimiento, e inútiles, por tanto, para las vibrantes y por cada día más rigurosas contiendas de la vida. También soy yo tolerante, pero con los tolerantes. También proclamo el derecho a la tontería, más a condición de salvar el derecho a la verdad. Y la Iglesia odia la verdad y reivindica y reivindicará siempre para sí el odioso privilegio de deformar y entontecer los cerebros de nuestros hijos al objeto de que no puedan descubrirla. Esa cobarde resignación pregonada por usted no la encuentro en ninguna parte. Miro a la naturaleza y no veo piedad, sino lucha encarnizada. Alta o baja, intelectual o vegetativa, la vida tolera únicamente los comensales y parásitos inofensivos. contra el enemigo macroscópico o microscópico, guerrea sin cuartel. Por ventura, el hombre, suma y compendio de todo lo grande, pero más aún de todo lo pequeño, es decir, de las insidias, estratagemas y egoísmos del mundo vivo, ¿perdona alguna vez? La vida es la muerte, ha dicho Claude Bernard. Toda idea que surge en la conciencia y aspira a vivir intensamente se ve obligada a destruir. Mata al que cree, no por el gusto de matar, sino por dar vida y gloria a lo creído. Raspad un poco en la corteza del creyente y aparecerá el salvaje. Arañad algo más y surgirá el tigre. En fin, llegad al tuétano y se mostrará el terrible Sphex. Nota. Alude a un himenóptero, familia fosoria, el Sphex flavipennis, el cual, a semejanza de otras especies de su familia, asegura la vida de sus larvas, cazando para ellas diversas orugas e insectos adultos, a quienes envenena y paraliza, clavándoles el aguijón en los ganglios nerviosos. Fin de nota. Que paraliza los ganglios de la presa entregándola inerme, viva y palpitante, durante meses a la voracidad de la prole. No, don José, está usted equivocado. Tolerar es morir. Matar es vencer, es progresar. Que la exquisita flor de la civilización, como el microbio de la gripe, solo prospera en terreno abonado con sangre. Guerra, pues, al Sphex clerical. Abajo los conventos, vivero de los tripanosomas. Nota. Protozoario flagelado que habita la sangre y líquido cefalorraquídeo de los negros de África Central y Occidental, provocando en ellos la mortífera enfermedad del sueño. La especie aludida es el Trypanosoma castellani. Fin de nota. Causantes del mal del sueño de que sucumbe la enervada juventud española. Don Timoteo, interrumpiendo. Jesús, qué atrocidades. ¿Es usted un energúmeno? Allan Kardec. Es usted un inquisidor de la otra banda, de la banda laica, mil veces más terrible que la religiosa. Don José, con aire reposado y tranquilo. Ramascón, bien se ha despechado usted. A la legua se conoce al viejo marino. Lleva usted en el alma la bravura y la inexorabilidad del mar. Pero el navío de la fe es todavía demasiado fuerte y está bien gobernado. La intolerancia con los poderosos, más que coraje, se llama inocencia y torpeza. Usted, que gusta de tomar ejemplos en el campo de la zoología, debiera inspirarse no en los arrestos y gallardías del león, sino en la admirable paciencia del Galápago o en los salvadores alardes del puerco espín. Con lo cual no pretendo decir que la ciencia, interín alborea el día de su reinado, deba cruzarse de brazos. Antes bien imagino que tiene una gran misión que cumplir. Consiste en sembrar convicción de flaqueza para recoger fruto de tolerancia, es decir, en demostrar la imperfección y fragilidad del cerebro humano, dócil a toda clase de sugestiones, en inculcar que el hombre no es un ángel caído y degradado, sino un simio regenerado y ennoblecido que aspira a ser ángel y desea perder los colmillos de la crueldad y las uñas del fanatismo, en ensanchar constantemente la esfera de lo conocido a expensas de lo ignoto, región tenebrosa donde todas las teogonías levantan sus cielos y alzan sus dioses, en reivindicar para la razón los dominios de la moral y de la filosofía, patentizando con el ejemplo que la virtud es fruto exquisito de un espíritu equilibrado y culto, y no privilegio de ninguna secta religiosa, en extirpar suave y gradualmente, previa cloroformización si es preciso, la espina del dogmatismo y finalmente en humanizar a los hombres, según definen los chinos la educación. Labor larga, inacabable, diréis. Cierto que será larga, pero no tanto como se cree. Por mil señales adivino la próxima secularización de las conciencias y temo que las religiones positivas se eclipsen en el corazón de los pueblos antes que la ciencia, suficientemente adelantada, pueda ventajosamente sustituirlas. Don Timoteo, con acento de indignación. Eso no. La nave de la fe podrá ser combatida por vientos contrarios, agitada por el oleaje de la impiedad y de la herejía, pero al fin arribará gloriosamente y sin averías al ansiado puerto. Dios nos ha anunciado en el Apocalipsis, llegarán tiempos en que la tierra será un solo rebaño y tendrá un solo pastor. La iglesia es imperecedera porque es la obra de Dios y contra la voluntad divina se estrellarán siempre la maldad de los hombres y las malas artes del demonio. Don José. Y sin embargo, a pesar de tan consoladoras profecías, la religión se debilita y todo anuncia que está próxima a morir. y cuando llegue su hora no la matará, como afirma Sola, el libro de texto del bachillerato, denunciador de las ignorancias y errores de la Biblia relativos al mecanismo del mundo y de la vida. La matará la experiencia individual de los hombres, mil veces más demoledora que los libros científicos y las críticas despiadadas de Voltaire, Strauss y Renan, la cual nos muestra en toda su desconsoladora desnudez la imperfección, la injusticia y la impasibilidad reinando en la naturaleza. La destruirá sobre todo esa desdeñada biología que, a la chita callando y sin vociferaciones sectarias, ha suprimido al demonio, convertido los milagros en alucinaciones, descubierto la neurosis de la santidad y del misticismo, y está en camino, cuando acabe de roturar las ignotas tierras cerebrales, de fijar todas las condiciones físico-químicas de la emoción y del pensamiento, del ensueño y del error, del sentimiento antropomórfico y del incurable espejismo de lo absoluto. Pero no hablemos del porvenir y atengámonos al presente. Y la obra actual debe ser labor de ilustración y tolerancia. El que todo lo comprende, todo lo perdona, ha dicho, creo que Víctor Hugo. Comprendamos, pues, para perdonar, y perdonemos para amar. El boticario. Señores, es ya tarde, y hemos disparatado bastante. Retirémonos. Y desfilaron tristemente los polemistas, llevándose cada cual íntegro su credo y las manos a la cabeza para disipar la intensa cefalalgia, porque, pese a nuestra excelsa naturaleza espiritual, el discurrir da dolor. Al siguiente día volvieron, como si tal cosa, el médico a sus enfermos, el espiritista a sus besugos, era fabricante de conservas, Ramascón a sus algas e infusorios, y don Timoteo a sus pleitos. Y nadie se acordó de sus odios, ni volvió a preocuparse de la existencia del alma, Dios sabe en cuánto tiempo. Desgraciadamente para la causa de la verdad, el Homo sapiens solo filosofa a ratos perdidos. Demasiado bajo todavía en la escala de la intelectualidad y harto dominado por los reflejismos del estómago, en su cerebro el pensamiento es ave de paso, huésped molesto que viene a interrumpir el trabajoso acarreo del interés o de la codicia. 9. Así transcurrieron algunos años más. Poco a poco, las preocupaciones y recelos de las gentes con relación a Villa Inés fueron disipándose. La realidad se impuso. Hasta aquellas personas cuya ignorancia y prejuicios les impedían ver claro, comenzaron a dudar de los fúnebres horóscopos al contemplar a Julián, de cada día más fuerte, animoso y emprendedor, y rodeado de un enjambre bullidor de criados, pastores y jornaleros. La prosperidad de nuestro protagonista iba en aumento, como si sobre sus fincas hubiera caído la bendición del cielo. De año en año ensanchábanse los trojes para contener las crecientes cosechas y los corrales y majadas para albergar los prolíficos rebaños. Medíanse el maíz, el centeno, el trigo y las habichuelas por miles de fanegas. En los prados era un gozo ver triscar centenares de tiernos recentales y corretear bulliciosamente potros y terneras. Durante el buen tiempo, la vieja sidrería, henchida de anchurosos toneles, así como la añeja esplanada reservada, según añeja costumbre de la tierra, al juego de los bolos, eran el punto de cita de todos los bebedores de la comarca. Ellos fueron los primeros que tomaron a broma los fatídicos augurios, no acertando a creer que el diablo hiciera de las suyas en una heredad que criaba la mejor sidra del país. El fruto de las enseñanzas de Julián no tardó en trascender de los límites de su hacienda. En vista de los brillantes resultados logrados por éste en materia de saneamiento y de industria pecuaria, aquella parte más avisada y culta de la población aldeana juntó su modesto capital y aunó sus esfuerzos para encauzar y purificar aguas potables, montar aceñas y molinos eléctricos, higienizar marismas y combatir epizootias y enfermedades de las plantas. Para cuyas regeneradoras campañas, Julián, apóstol abnegado de la ciencia, ofrecía generosamente su consejo y daba toda suerte de facilidades. Sus enseñanzas eran teórico-prácticas. Comenzaba por resumir del modo más llano, claro y gráfico posible el estado de la cuestión científica y llevaba después a los discípulos, rústicos lugareños en su mayoría, al laboratorio donde les enseñaba el funcionamiento y manipulación de los aparatos higiénicos. Les revelaba al microscopio los terribles parásitos del hombre, ganados y plantas, y les mostraba prácticamente los medios de reconocer, cultivar, destruir y prevenir gérmenes morbosos tan funestos. Hermosos frutos de tan alto civismo fueron la salud y la prosperidad de toda la comarca. desaparecieron del país la fiebre tifoidea, el paludismo, la vacera del ganado, así como la glosopeda, el mal rojo de los cerdos, etc. Allí donde la campaña de saneamiento no alcanzaba, llegaban los salvadores sueros y vacunas fabricados en Villa Inés y vendidos por Julián a precios irrisorios, para cuyos complicados y delicados menesteres educó y pensionó a dos jóvenes médicos aventajados que se pusieron al frente del laboratorio bacteriológico y seroterápico. En fin, y para colmo de felicidad y buena fortuna, aquel torrente de rocoso y profundo cauce, que según la leyenda popular aparecía tinto en sangre durante las tormentas, puso a Julián sobre la pista de riquísimo criadero de mineral ferruginoso. Analizadas las tierras metalíferas y practicadas diversas calicatas que revelaron la inagotable abundancia de los yacimientos, formóse una sociedad explotadora de las minas. Ocioso es decir que nuestro héroe, principal propietario de las pertenencias, fue nombrado director y gerente con amplios poderes. Al principio, para no comprometer demasiado capital, montáronse, movidos por el agua de la antigua azuda, que se reforzó y convirtió en elevada y potente presa, lavaderos de mineral y máquinas trituradoras. Y tiempos después, cuando el capital social alcanzó cifra respetable, instaláronse altos hornos y talleres anejos de construcción de maquinaria. Aquellos campos, antes solitarios y envenenados por el hálito de la muerte, cubriéronse rápidamente de una colonia rumorosa y activa de ingenieros, contramaestres y obreros, pueblo feliz que miraba a su glorioso fundador como una segunda providencia. A los 5 o 6 años de explotación, el capital de Julián pasaba de 5 millones de pesetas, sin contar el valor de las tierras, bosques, sembrados, ganados y fábricas. Y antes de tocar las fronteras de la vejez, vino a ser el animoso doctor no solo la firma más prestigiosa del mundo financiero, sino el señor indiscutible del país, el tirano paternal y piadoso, el cacique científico y patriota que tanta falta está haciendo a nuestros ignorantes, fanáticos y desvalidos lugareños. 10. ¿Qué fue de don Tomás y de la tierna Inés? Preguntará el lector, extrañando sin duda nuestro silencio sobre la simpática e interesante protagonista de esta verídica historia. Fácil es adivinarlo. En cuanto Julián, pasado el calvario de los primeros 3 años, consiguió a fuerza de laboriosidad e inteligencia poner en explotación la vasta hacienda de Villa Inés, y tan luego como los primeros espléndidos rendimientos prometieron a su dueño seguridades y bienandanzas para el porvenir, los sentimientos del mayorazgo, don Tomás, hacia su sobrino cambiaron radicalmente. Rindiéndose a la evidencia, reconoció de buen grado en el restaurador de Villa Inés voluntad firmísima, talento esclarecido y honradez y laboriosidad acrisoladas. Tales prendas, unidas a la buena fortuna, bien merecían que se olvidasen sus pujos revolucionarios y su desaprensión dogmática. Convicciones platónicas e inofensivas después de todo, pues Julián, respetuoso con las ideas de los demás, jamás alardeó de propagandista ni aspiró a ser jefe de secta. Por otra parte, don Tomás, en calidad de padre amantísimo, no podía desconocer que la pasión de su hija, lejos de remitir, iba en aumento. Ni se le ocultaban, dado el tesón y entereza de la doncella, los graves disgustos que podían seguirse, contrariando sin motivo suficiente un afecto profundo nacido en la niñez, arraigado en la adolescencia y fortalecido y acrisolado en la desgracia. Y así, después de meditar largamente y de consultar el caso con la familia, cierto día presentóse el mayorazgo en Villa Inés, donde causó la gratísima sorpresa que es de suponer. Abrazó afectuosamente a su sobrino, a quien pidió 1000 perdones por las pasadas injusticias, y quedó concertada la boda. En la naturaleza humana, la felicidad, como la desgracia, representan accidentes imprevistos eminentemente revolucionarios, para los cuales no está ajustado el diapasón del sentimiento ni acordado el perezoso ritmo del corazón. De tamaña y triste verdad fue buen testimonio Julián, cuya profunda alegría, robándole el sueño, quitándole el apetito, provocando en su cerebro efervescencias ideales rayanas en el delirio, estuvo a punto de terminar en las decadencias y postraciones de la neurastenia. En lo cual tuvo no poca responsabilidad la picarilla de Inés, porque en las amorosas pláticas con su novio se mostró tan risueña, tan derretida y apasionada, tan divinamente cautivadora y codiciable, que el pobre Julián se vio obligado a recurrir, a fin de calmar un poco sus sobresaltados nervios, al tan acreditado bromuro de potasio. Pasado el hervor sentimental de las primeras semanas, agotado el depósito de las dulces ternezas, tornado el corazón tras larga algarada de palpitaciones y arritmias, al reposado compás de la salud. Inés y Julián pudieron ya, con el sosiego y atención indispensables, preparar las briznas, plumas y algodones del confortable y caliente nido de amor y escoger al propio tiempo las frondosas ramas y hermosas flores que habían de darle grata sombra, protección y fragancia. Y se casaron, y fueron felices, y tuvieron bellos, fuertes e inteligentes hijos. Y llegó la tierna pareja a la ancianidad sin que, durante tan largo camino, sufrieran eclipse su dulce y leal afecto ni su serena alegría, esa alegría que es inagotable manantial de fuerza y de salud. Y cuando Julián, decrépito y solitario ya, desaparecida la admirable compañera a quien debía toda la dicha posible en este bajo mundo, diseminados y casados sus hijos, sentía estremecido el corazón por una ráfaga de frío escepticismo y el alma bañada por la onda enervadora de la melancolía. Entonces abría el álbum donde conservaba, cual preciosa reliquia, la confortadora escena de la visita nocturna, aquel tiernísimo y consolador episodio en que Inés, henchida de unción amorosa, arrebatadora de emoción y de hermosura, la frente pálida como el rayo de luna y los ojos lánguidos y desfallecientes, condensó en la purísima esencia de un beso toda la formidable carga de pasión acumulada desde la adolescencia. Y a la vista de tan sublime cuadro, sentía disiparse rápidamente las lágrimas de los ojos y las nieblas de la mente, y exclamaba: «Sí, la vida es buena y la felicidad existe, solo que duran tan poco». Fin de sección 7.